Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre del Barrio, un programa que depende de REC, Red Escuela y Comunicación. Nosotros somos un programa socioeducativo de la Gerencia de Escuelas Abiertas y semanalmente venimos con chicos y chicas de distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de nivel inicial como nivel primario y nivel medio, para que nos cuenten, para que hablen acerca de lo que se trabajó en la escuela, que se hacen muchísimas cosas en las escuelas y que lo puedan expresar acá en la radio, siempre con la gentileza de que esta hermosa radio, radiográfica, nos da un espacio, en especial, le da el espacio a los chicos y a las chicas para que se puedan expresar, para que puedan hablar, para sostener ese derecho tan importante que es el derecho a la comunicación y que en otros medios está vedado, y sin embargo acá tenemos esa posibilidad, esa libertad de que todos los chicos y chicas se puedan expresar. Mi nombre es Néstor Cortés, yo soy productor del programa, aparte coordino el programa REC. Estoy esperando a la conductora, a Clarisa Gambera, que está demorada por el tránsito, así que este bloque seguramente van a tener una mala suerte. A ustedes, chicos, les digo, antes que se presenten, que lo voy a conducir yo. Fueron mis alumnos en un taller. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Primero que nada, quería agradecer a Radiográfica por darnos la oportunidad de estar acá. Y nada, nosotros, les comento, nosotros somos estudiantes de la Escuela Técnica Ragio, la cual queda en Núñez, en por la estación Rivadavia. Les comento, tenemos dos especialidades, tenemos alimentos, construcciones, automotores, muebles, gráficas, electricidad, electrónica, indumentaria, mecánica, orfebrería, TICS y publicidad, que es de la que somos nosotros. Y nada, mi nombre es Máximo Segovia y hoy con mis compañeros les vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Antes que empiecen a hablar sobre el tema que trabajaron, ustedes están en quinto año, ¿qué quinto es? ¿Quinto? Primera publicidad. Quinto, sí. Primera publicidad, comunicación publicitaria, publicidad. Es decir, hay dos quintos, ¿no? Sí, dentro, sí, sí. Dentro de publicidad. ¿Tu nombre? Escobedo Lucas. Santino Villar. Yo soy Santino Mazara. ¿Y? Máximo Segovia. Bien, bueno, bienvenidos. Les contamos que es una escuela, la escuela técnica está en la Avenida Libertador, ¿no? Es decir, bien pegada a la General Paz. Uh-huh. Es decir, al lado de lo que era la ex ESMA, ¿sí? Y es una escuela centenaria. Cumplió 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado ya llegamos a los 100. Entonces tuvimos todo un evento donde mostramos nuestros proyectos, así que estaría bueno que a fin de año pasen y los vean. Hay una muestra, ¿no? De fin muestras. De año. Que sí, yo, claro. Yo les comento que también fui docente de la escuela y estuve en el festejo de los 100 años. ¿Ustedes sienten orgullo? ¿Sienten sentido de pertenencia de la escuela? ¿Tienen sentido de pertenencia? ¿Son chicos de la Ragio? ¿Se sienten chicos de la Ragio? Sí, sí, sí. Sí. Sí, la verdad sí, yo cuando a veces la menciono, la reconocen y dicen, ah, la Ragio. Ah, la Ragio. Sí. Ah, sí, sí, es una escuela de prestigio. Exactamente, sí. Y aparte, bueno, es una escuela técnica. ¿Por qué entraste vos a la escuela Ragio? Yo entré gracias a un amigo que tenía la misma idea de entrar al colegio. Y revisando los talleres vi que estaba publicidad. Vi lo que tenía, toda la parte del diseño gráfico, de comunicación, y decidí meterme acá por eso. Bien. Bueno, cada uno tendrá sus razones. ¿Vos estás contento en la escuela? Sí. Bien. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Bien. ¿Qué tienen? A ver, cuénteme. Y nada, primero como para que puedan saber qué es la inteligencia artificial, está en todos lados la inteligencia artificial. Un ejemplo sería que está en nuestro celu, en las redes, en los parlantes inteligentes que ya conocemos, uh-huh. en las computadoras, y ya también se usa en la escuela. Es una realidad eso. ¿Alguno quiere dar un ejemplo? Sí, muchos de los alumnos la usamos, uh-huh. ya sea para resúmenes, preguntas sobre algún tema en específico, y tener una idea de lo que tenemos que aprender o tenemos que hablar al momento de hacer un trabajo, ¿no? Sí, más allá de que obviamente, digamos, el común denominador es criticar, ¿sí? a la inteligencia, como diciendo, los chicos hacen los trabajos a partir de la inteligencia artificial, lo cierto que es una fuente de información, ¿no? Sí. Vos, por ejemplo, para, digamos, ¿cuál es la forma de utilizarla que estés en la parte de educación? Y para mí tiene que ser una herramienta, ¿no? Como algo, una especie de asistente que te hace todas las cosas a vos. Como... Tiene que haber, claro, una parte tuya, no sí. todo hecho por la IA. Sí, también en la publicidad se empieza a ver que ya empiezan a generar la publicidad con inteligencia artificial. Un ejemplo, el de Coca, que fue bastante criticado por ese... ¿Cuál? Uno de Coca que fue, creo que a principios del año. Ajá. Que lo pasaban por las redes sociales y yo miré los comentarios, estaba todo criticando que era IA. Uh-huh. Y yo opino que sí. Hay cosas que, como el arte, música, todo eso tiene que ser algo hecho por nosotros, por los humanos. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos los sentimientos, todo eso. Claro, no, es que para algunos les puede resultar bueno, porque el que hace la publicidad se ahorra de contratar gente, pero también la gente que trabaja eso pierde el trabajo de... Son las consecuencias, ¿no? Sí. Son las consecuencias. Para algunos es algo positivo y para otros es algo negativo. Gente que piensa que usando la inteligencia artificial ya no hay humanismo, ¿viste? Sí. Que todo por una maquinita... Uh-huh. No hay criterio humano. Todo automatizado, sí. ¿Ustedes creen que va a llegar a ese nivel? No creo. Nosotros, no creo. Los humanos siempre se adaptan a la tecnología nueva. Uh-huh. Antes que no había redes sociales. Era todo muy diferente, pero siempre nos terminamos adaptando. Y hablando en cuanto a los trabajos en la escuela, digamos, ustedes presentan un trabajo a través de inteligencia artificial. A veces, ¿sí? ¿El docente se da cuenta, no se da cuenta? ¿Se evalúa de otra manera? Es que ya está siendo más complicado en detectar, porque le puedes poner a la inteligencia artificial que te lo redacte. Pronta. Sí, que te lo redacte de otra manera. Claro. Como un chico de 18 años. ¿Y cuál sería la defensa entonces del docente? ¿Qué creen ustedes? Y yo creo que sería la defensa oral. Oral, ¿no? Sí. Es decir, evaluar, presentar un trabajo y evaluarlo en forma oral. Sí. El docente también utiliza la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo he pensado algunas pruebas y de algunos temas y también a través de la inteligencia artificial me tiraron algunas preguntas que pueden llegar a ser interesantes como para evaluar. Sí, no siempre tiene algo negativo. También no, por eso. También, ¿sabes? Se está usando en los médicos para operar. Vi la otra vez que están haciendo operaciones del ojo, del iris, gracias a la inteligencia artificial, que no se puede hacer con un cirujano normal. Y ustedes, aparte de la parte de educación, digamos, en trabajo, en la vida cotidiana, ¿utilizan la inteligencia artificial para otras cosas, digamos? No sé, música, para alguna otra situación. Yo a veces la uso para buscar alguna receta, cuando tengo que cocinar, lo uso y... Me da bastantes opciones. ¿Jim? Sí. ¿Qué cocinas? No, cualquier cosa. O sea, la otra vez le pedí que me una receta de fideos a la carbonara y salió bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Los invitó a comer? No. Por el momento no. Puede invitarlos, ¿no? Debería. Yo lo uso bastante igual. A mí me sirve también para... yo lo había mencionado ya que... me hice un estudio de otorrinolaringólogo de los oídos y antes de llevárselo al médico se lo pregunté a ChatGPT, le mandé la imagen y él me lo consultó y fue algo similar de lo que me dijo el doctor. Así que me sirve bastante. No, digamos, obviamente, y aparte, digamos, más allá de la crítica que le podemos hacer, sabemos que esto, digamos, es constante y va a ir en aumento, y no podemos ir en detrimento de eso. Con el tema del trabajo, ¿están preocupados acerca de las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial en el futuro laboral de ustedes, o no se lo plantean? Sí. Es que muchas personas que lo critican, lamentablemente, se van a tener que adaptar a eso, cómo utilizarla o generar trabajo gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué pensás seguir? ¿Qué pensás estudiar? Yo, informática, creo. Informática. No, y capaz me reemplaza, ¿entendés? Pero capaz si me adapto a la inteligencia artificial me puede favorecer. ¿Vos qué pensás? ¿Que puede afectar en tu vida laboral? A ver, pasa que ahora ya le pedís que te genere algo y te lo hace idéntico a como se lo pedís, ¿viste? Está bien, pero... Entonces, en diseño gráfico es medio complicado, porque yo siento que ahí es más probable que sea reemplazado por la IA. Puede ser. Lo mismo, no sé si en canciones igualmente, pero ya se están generando unas muy buenas que parecen profesionales. Entonces, por ahí en la parte del diseño gráfico sí que afecte. ¿Vos qué pensás seguir? ¿Diseño? ¿O pensabas seguir eso? Estoy entre seguir con publicidad o electrónica. Electrónica. ¿Vos, Maxi? Sí, yo también quiero. Estoy pensando en seguir diseño. ¿Diseño? ¿Y pensás que te puede afectar? Y puede ser, porque hay veces que, por ejemplo, vos le podés pedir un boceto de algún trabajo y te lo hace. Es muy loco ver cómo. Sí, es muy loco, ¿no? Sí. Digamos, cómo lo labura, ¿no? Sí. ¿Vos? Yo, ¿qué va a seguir? Yo creo que voy a seguir con publicidad, o por ahí veo un poco de electricidad también, porque uh-huh. Eso a mí me llama la atención. Uh-huh. Y yo creo que sí, eso depende igual de para quién trabaje, porque hay empresas más tacañas que, bueno, por ser tacañas van a preferir usar la IA antes que un humano, ¿viste? Que tenés que pagar el salario, la vacación, el aguinaldo, todas esas cosas. Bueno, eso puede reemplazar un poco. Y sí. Yo, con respecto a lo que dijo de la música, hubo un caso reciente de una banda que fue culpada, o sea, acusada de usar IA, porque las fotos de los participantes parecía IA, tiene ese tono amarillento, viste, que ahora las imágenes de ChatGPT que te genera tienen ese como tono amarillento. Y nada, la banda fue criticada por coso. ¿Cómo se dice? Por haber sacado como 2 álbumes. Claro. En un año. O sea, es un montón eso. Porque, bueno, un álbum suele tardar un año, sí, 2 años, obvio, en hacerse. Obvio. Y nada, también estaban culpando a Spotify por promover esta banda. Que, bueno, decía, no tiene talento, nada. Claro, no tiene creación propia, digamos. No tiene nada. Bueno, seguimos con los chicos y chicas de la Escuela Técnica Ragio. ¿Les queda algo más? ¿Algo que quieran decir? ¿Saludos? No, yo no. No, y algo más que... Sí, decime. Dale. Que no, sí, que realmente yo digo, en un futuro puedo ayudar, pero también puede contrarrestar, como habíamos mencionado. Por ejemplo, mi mamá sí. tenía un documento con unos departamentos. Como no tenía en mano un escribano, se lo pasamos a la inteligencia artificial y no estuvo mal lo que dijo, así que... Pero bueno, el tema de ser escribano te puede sacar el sí, trabajo. Sí, ahí entro y cierro porque entra otro grupo. Sí. El tema de las profesiones que son colegiadas, especialmente en aquellas profesiones que falta la firma, digamos, ahí es como que pareciera como que no puede afectar mucho, porque, digamos, más allá de que un escrito, no sé, de un habeas corpus, en el tema de o un recurso, en el tema de un abogado, después te hace la firma, te falta la firma, sí, del abogado. El escribano exactamente lo mismo, el médico lo mismo, es decir, digamos, hace falta una firma. Después hay otras carreras más relacionadas con lo social, con lo nuestro, con comunicación, con publicidad, que hay que ver, ¿sí? Cómo afecta, digamos, en mayor o menor medida. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y seguimos en Hora Libre en el barrio. No soy Néstor, soy Clarisa, llegué y acá estoy acompañando a la gente de La Ragio, una escuela centenaria, escuchando esta versión recontra loca que nos acaban de traer, hecha con inteligencia artificial. Ahí un encuentro entre María Elena Walsh y los Redonditos de Ricota. Que yo no la conocía esta canción, ¿ustedes la conocían de antes? No, yo tampoco la loquísima, conocía. Loquísima, loquísima. Sí. Bueno, bienvenidas entonces, aquí está Dayana. ¿Cómo andas, Dayana? Muy bien, ¿y vos? ¿Contenta o nerviosa? Nerviosísima, la verdad. Y contenta también porque tenés una sonrisa. Allá está Brisa, hola Brisa. Hola. ¿Cómo va? Sí, todo bien. ¿Quién está allá? Hola, soy Miguel. Bienvenido, Miguel. ¿Y quién te acompaña, Miguel, al ladito? Yo, María. Hola, María. ¿Y aquí al lado mío? Ashley. Ash, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, maltrato animal es el tema para este bloque que ustedes estuvieron investigando, preparando. En principio, no sé, ¿qué es maltrato animal? ¿Quién me puede explicar? El maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés, o incluso la muerte. Horrible. Horrible, la verdad. Horrible. ¿Todos ustedes tienen animal? ¿Les? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, o sea, yo tengo dos perros. Dos perros. Sí. ¿Que te acompañan hace cuánto, Dai? ¿Hace mucho? Hace muchísimo. Bien. ¿Vos tenés también? Sí, yo tengo una perrita. ¿Una perrita? De 6 años. Ah, 6 años. ¿Y allá? ¿Vos, Migue, tenés animal? Un perro y un gato. Acércate al micro. Un perro y un gato. ¿Y qué onda, perro y gato? ¿Se llevan mal? Más o menos, sí. ¿Pero pueden vivir juntos en tu casa? Si no se ven, sí. Ah, no se tienen que ver, chan. ¿Vos tenés...? Sí, yo tengo dos perros. ¿Dos perros? Sí, hace 5 años. Hace cinco, sí. Mira, te acompañó en medio toda la secundaria. Sí, literal. ¿Y vos? Un perro y un gato. ¿Y qué onda? ¿Cómo conviven ese perro y gato? Bien, se llevan bien, pero... Ahí, poca bola. Bien, bien. Entonces, ¿a ustedes les interesan los animales? Sí. ¿Se dice sí. mascota o está mal? Sí, se puede decir mascota, está sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, maltrato animal entonces. Y abandonar a un animal también entra, ¿no? El maltrato animal. Sí. ¿Y por qué está mal abandonar un animal? Está mal porque, tipo, el animal sufre de hambre, frío y enfermedades y también puede morir. Porque, tipo, no es como que consigue comida fácilmente. Claro, porque está acostumbrado, es un animal doméstico, ¿no? Claro. Tipo que tiene que buscar la comida en basura, básicamente. Bien, hay gente que le regala por ahí, te regala una mascota, medio que les parece que es como un peluche y después en un momento no saben qué hacer, estorba y chau, se lo deshacen, ¿no? ¿En qué es algo medio clásico para las vacaciones que se abandone animales, ¿no? Sí, pues. Tremendo. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué es un allanamiento? En el caso de que se hubiera una denuncia, porque es un delito, ¿no? El maltrato animal. Sí, hay una ley que es la 14.346 del maltrato animal que se penaliza el abandono, el maltrato físico y el maltrato por negligencia. Y las penas van de 15 días a un año de prisión. Bien, o sea que se podría hacer una denuncia, concretamente denunciar si uno está viendo que hay así el maltrato, que el maltrato no es solo que le peguen, sino que puede ser que se deje un animalito encerrado, que nos escuchemos que llora y nadie le da de comer, sí, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos saber sobre maltrato animal? También que las personas abandonan a los animales porque se mudan a un lugar donde no las aceptan. Claro. Por falta de dinero o porque se aburren, porque pierden interés o porque nacen cachorros no deseados. Ahí vos traías, Dayana, algo que... ¿Vieron que uno a veces va a alquilar y te dicen sin mascotas? Sí. Y una familia que no tiene más alternativa, ¿qué hace? ¿Tiene algún lugar a dónde podría llevar aún? Porque te tenés que mudar pronto, no tenés posibilidad de llevar a tu mascota, ¿y qué se hace? Y lo podés dejar tipo a conocidos o a personas tipo así, familiares. Buscar un refugio. ¿Hay refugios en la ciudad, ustedes saben? Sí. Sí. Por lo menos... mis mascotas son de un refugio. Porque claro, es el lugar donde algunos dejan también recogen animalitos que están solos y se puede ir. Claro, yo también, a mí mi gatito es adoptado de un refugio. Sí. ¿Y qué? ¿Fuiste vos y qué onda? Primero los transitamos y después los adoptamos. Y ¿qué quiere decir los transitamos? ¿Está un tiempito en tu casa a ver qué onda? Claro. Ah, mira. Pero bueno, sí, nos encariñamos y nos los quedamos. Bien. ¿Ya tenía nombre cuando lo fueron a buscar o después les pusieron nombre a ustedes? La perrita sí, pero se lo cambiamos. Y no, la gata vino sin nombre. Y se lo pusimos nosotros. Bien, ahora yo pregunto, ¿eso es un refugio? ¿Aloja animales que están abandonados? Pero también hay lugares que tienen animales que valen plata para vender. Sí. Hay un caso en particular que se hizo en Villa Urquiza, que las autoridades encontraron a 13 perros y un loro en condiciones muy malas. Este operativo fue resultado de una investigación de área de fauna y ambiente, llevado por la jueza Rocío López de Imuro, dio la orden de allanar el lugar, ubicado en la calle Plaza al 2300. Se estimaba que el valor de los animales en el mercado negro era de 13.500.000 pesos. ¡Apa! Sí, una banda. Durante el allanamiento se encontraron muchas infracciones relacionadas con la crueldad animal y problemas de sanidad. Las condiciones eran preocupantes. Había excrementos en las áreas comunes, los animales estaban en jaulas sin espacio y faltaba tipo documento sanitario. O sea, los 13 perros de raza bulldog francés y perro salchicha fueron rescatados y están bajo custodia judicial, siendo entregados a organizaciones protectoras. El loro, que no tenía documentación y parece haber sido cazado ilegalmente, fue llevado a la Reserva Ecológica de Costanera Sur para recibir cuidado. Los implicados en esto fueron acusados de violar la cláusula, ya que había recibido una orden de cierre en noviembre de 2022. Había enfrentado cargos por crueldad animal y otros delitos. La investigación sigue en curso. Bien, preocupante la situación. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los criaderos, ¿no? Porque muchos de los animales que están en criaderos están en estas condiciones y es un negocio. No tiene que ver con el amor a los animales, con el cuidado. Lo mejor es, lo que decías, Ash, es adoptar, ¿no? Ir claro. A buscar un animal, a un refugio, un animalito que necesita un lugar, una casa. Claro. Esa es la mejor situación. Claro. Aparte, así no... Mientras ellos no tengan ingresos, no van a poder hacer. Porque no... No, eso es lo que con lo que se sustentan. Bien, bien. Y escúchame, Migue, en la situación de esto es tráfico de animales, está tipificado por la ley. ¿Por qué es preocupante? ¿Y cómo empezó esto del tráfico de animales? Y bueno, empezó a hacer siglos con personas que querían tener animales como adornos, especies raras así, como trofeos, símbolos de poder. Antes pasaba con los reyes, que querían leones o monos exóticos, pero ahora con personas comunes que quieren un loro enjaulado o una tortuga en el patio. Que no. Bueno, y esto se convirtió en un problema ilegal multimillonario, ya que los animales se trafican para venderlos como cosas raras, para usar sus pieles, sus huesos o para rituales, como pasó con los elefantes, que casi se extinguen, ya que buscaban sus... colmillos, sus, ¿no? Sus colmillos, sí, que valían demasiado. Bueno. Escúchame, amiga, ahí pensaba, claro, en un sistema capitalista donde las cosas tienen valor de venta, hay un mercado ilegal y esas cosas exóticas hay público para comprar, ¿no? Sí. ¿Y esto tiene consecuencias para las personas, Migue? Y sí, ya que, bueno... Primero porque rompe los ecosistemas, claro, y afecta claro. El clima. Si sacas un animal de su hábitat, como cada animal tiene como un rol en la especie, el clima. Absolutamente, y todo, claro. Si lo sacas puede cambiar el clima y el medio ambiente, así. Y el medio ambiente, claro, altera todo el medio ambiente. Y también trae enfermedades como comunes como el COVID, que por... poner en contacto un animal exótico con las personas Exacto, hay virus que son de la fauna, por ahí más vinculado a espacios selváticos, que a medida que se acercan o por el mercado negro, también se acercan porque cada vez hay menos bosques y crece la ciudad, se acerca la ciudad, también se acerca a la selva, sí. Pero empezamos a tener enfermedades que antes eran exclusivamente de especies animales, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, esto de los santuarios, ¿cómo hay posibilidad de que un animalito que salió de la selva, lo metieron en una casa porque era un trofeo exótico, cuando crece no saben qué hacer con el leopardo, vuelve a un santuario? ¿Se puede reinsertar? No. ¿Es difícil? No. ¿Después sí, volver a la selva ya no? No. Hay un ejemplo de una orca llamada Keiko que fue liberada. Ella vivía en... Toda su vida vivió en... Cautiverio. En cautiverio, en una pecera terrible. Y la liberaron en 2002 y no se adaptó y no... O sea, buscaba los humanos y todo eso. Se ponía mucho en la costa. Y nada, al final lo volvieron a poner en cautiverio. Porque se ponía en riesgo, era peor, claro. El riesgo. Exactamente, tuvo, claro. Tuvo semicautiverio y después de ahí murió de una neumonía. Pero bien. No se pudo adaptar, no hizo más relaciones con orcas. O sea, vivió toda su vida sola. Sola. Sí. Bueno, por ahí la conclusión es esta, ¿no? Los animales son seres que viven y no son un peluche. Quien decida tener un animal lo tiene que poder cuidar, y hay animales que no están diseñados para ser domésticos ni estar en casas. Tienen sus propios hábitats y está bueno que así sea. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Cambio de bloque, cambio de tema, todos temas que son núcleos de interés y debate que trajeron estudiantes de la Escuela Raggio, la Escuela Técnica. Ahora vamos a estar hablando, miren qué palabras, envidia, celos, egocentrismo. Me siento intensamente la película, pero bueno, son parte de las cosas que nos recorren, ¿no? O son mala palabra, no sé. Te voy a dejar, Yasmín, bienvenida, para que abras este bloque bueno. Un poquito introduciendo a partir de estas tres palabras... Estos tres sentimientos tan inquietantes. Sí, porque son como sentimientos que, onda, se tienen muy satanizados ahora. Mala prensa tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, tipo, tener como ego y todas esas cosas que en sí no son tan malas, va, depende del grado en el que lo tengas, lo tienen como muy mal visto. Y bueno, agarramos, tenemos tres bloques, o sea, tres. Separado en tres temas, están en celos, envidia y ego. Bien. Y buscamos las definiciones de algunos, por ejemplo acá. Según la Universidad Nacional Autónoma... Más cerquita, Nievas. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, los celos es una emoción que experimenta una persona cuando siente amenaza de una relación o vínculo hacia alguien. Bien, celos. O sea, vos, ella, Jasmine, hablaste de grado. Vos, la definición de celos, o sea, celos es un sentimiento que pueden sentir todas las personas. Sí. Sí. El tema es eso del grado que decías vos. Una cosa es enloquecer de celos y otra cosa es un poquito... Es como el control que tenga una persona en cuanto a esa emoción. Porque hay gente en la que le ganan los celos y termina actuando de formas que no debería. O agarra y lo sabe controlar en sí y puede agarrar y como tratar de no ocultarlos porque no está mal... Es algo natural y es como en sí algo feo también, porque no es como una emoción positiva, pero como agarrar y saberlo controlar y manejar y no dejar que se te haga mal. Bien, emociones positivas, emociones negativas. Nieva, tenés otras definiciones, celos. ¿Envidia qué es? ¿O quién tiene? ¿Vos tenés? Yo tengo acá. Ahí te escucho a Franco, a ver. Según el Diccionario de la Lengua Española, de un subdepartamento de la RAE, la envidia es el sentimiento de tristeza o pesar por el bien ajeno o un deseo de tener lo que otra persona posee. O sea que una persona que siente envidia padece, sí, se siente mal. No es que es una persona mala, alguien que se está sintiendo mal porque está sufriendo por lo que el otro tiene. Claro, sí. La envidia también puede... O sea, hay gente que lo confunde con el tema de la admiración, ya que lo considera que la envidia puede ser algo bueno o algo malo. La envidia sana, entre comillas, que lo que hace es como motivar a uno para conseguir eso que otra persona tiene, pero se suele confundir mucho con la admiración. Bien, hay un límite difuso. ¿Y egocentrismo? El ego es la imagen que tenemos de nosotros. Cómo nos percibimos, cómo queremos ser percibidos y qué creemos que necesitamos para ser validados. Básicamente es como un tema de... A diferencia de los otros que son sentimientos, es como más bien una especie de... Como sentir una cierta importancia también de uno mismo. Es como poder cuidarse a uno. Entonces estamos hablando de un sentimiento negativo. No, otra vez aparece esto que vos decías, ya es del grado, ¿no? O sea, está bueno tener un poco de ego, porque es amor propio, el ego. Es cuidarse a sí mismo en sí, porque si no tenés ego... Porque el ego yo siento que está de la mano con el tema de la autoestima. Mili, ¿vos opinás lo mismo? ¿El ego, la autoestima es lo mismo? Sí, claro, viene de la mano, porque si una persona que es muy narcisista o tiene el ego muy alto... bueno, justamente es como que se podría decir que tenés la realidad un poco alterada, lo ves desde otro punto de vista que quizás no es el mismo. Bien, entonces depende no pasarse de rosca, ¿no? Y claro. Sí, hay mucha gente que agarra y termina llevándose con el ego y se come cualquier cosa y empieza a hacer cualquier cosa. Bien, ¿qué es peor, la envidia o los celos? Yo opino que es peor la envidia porque los celos es algo natural, es algo que probablemente... Bueno, igual la envidia también. Pero los celos yo creo que es algo que está más normalizado y que es algo que se puede controlar más. Y como la envidia sería esa emoción que uno tiene, que es como... Si una persona tiene algo que yo quiero, yo siento malestar porque es como que un poco medio que deseo que a esa persona le vaya mal. Es distinto que sentirse amenazado, como serían los celos, que es algo más que viene la inseguridad. Escuchen, porque es deseo lo que tiene el otro, pero aparte estoy enojada y deseo que le vaya mal. Hay un plus más ahí. Claro. Porque en realidad, acá ustedes me planteaban algo sobre las redes. En realidad casi medio planeta tienen las cosas que a mí me gustaría tener y yo no tengo. Que, no sé, claro. No lo puedo evitar, sobre todo en las redes, que la gente ostenta, chamulla y muestra cosas y cosas y cosas, ¿no? Puede ser tanto como objetos, como casas o cosas, pertenencias. Sí. O puede ser también el tema del cuerpo, porque ahora está muy el tema físico y hay mucho tema de comparación y de ahí también sale la envidia. Claro. Escúchame, Franco, entonces las redes son nocivas para esto. Son nocivas, pero también más que nada son potenciadoras. Antes, al menos, antes de las redes, al estar más cerrada la vista de qué cosas se podían llegar a conseguir, no estaba tan potenciada la envidia. Lo que hace es que justamente las redes sociales, al mostrar todo lo ostentoso que uno tiene, es lo que termina potenciando más que nada ahora. Por eso antes, más allá de que también existía, no era tanto, porque había menos conocimiento de qué se podría llegar a tener, el grado de conocimiento por el cual uno podría decir, che, puedo tener ciertas cantidades de cosas, era más reducido. Entonces terminaba siendo capaz más feliz saciar la felicidad propia, porque no había un catálogo tan grande que termina generando muchas veces que la persona se sienta a veces perdida, y aún y consiguiéndolos, al encontrar que hay aún más cosas, termina siendo que claro, insaciado. Bien, yo lo que pensaba es, vieron que hay mucho debate sobre si en este tiempo histórico con las redes sociales se potencian las pasiones tristes, le llaman, pero los sentimientos o las emociones negativas, esto que genera la ostentación, esto que genera lo que no puedo tener, los cuerpos que se comparan, no todo el tiempo medirme a partir de lo que tiene el otro, qué cosa fea, qué es lo que empieza a generar en nosotros como sociedad, no en nosotros que está pasando en este tiempo histórico, esa cosa que se amplifica lo que me gustaría tener y no tengo. Es que en sí también está mucho en las redes sociales ahora mostrar nada más la cara buena de la moneda. Entonces también está esa comparación de ver lo bueno que tiene otro. Es como este tema de como ver el jardín del vecino. Claro. Que agarrás y que es como vos no te das cuenta de lo bueno que tenés vos, te pones a ver lo bueno que tiene el resto y te das cuenta de lo malo que tenés vos en vez del otro. Bien, esto afecta en los vínculos, estos tres sentimientos, si te gobiernan, si son los que sea. Por eso pienso en intensamente. Hay pasiones y sentimientos que alternan en todas las personas. El problema es si te gobierna una de estas emociones, ¿no? La envidia, si solamente procesas todos los vínculos a partir de la envidia o de los celos o de... ¿cuál era la otra? El egocentrismo. Sí. Los vínculos, ¿qué hacemos con el vínculo con otras personas si todo el tiempo es envidia, por ejemplo? ¿Sabes que tengo un tema más bien con el tema de los celos? Porque está mucho esta cosa de pensar que los celos son solamente románticos, cuando en realidad hay mucho tema también de celos entre amigos. Uh-huh. Y a mí me pasa que conozco gente que tiene como este tema de, si a mí me cae mal una persona, yo no quiero que te juntes con esta persona porque me da celos. Y es como que en cierta forma eso está mal, porque también el vínculo que una persona tiene con otro no debería afectarle. Es más bien un tema interno de la otra persona. Y es como, más bien, no es una lógica rara encima eso. Porque si esa persona siente celos de que vos te juntas con tal persona porque le cae mal, y qué sé yo, y te dice, me cae mal, no te juntes con esta persona, con esa lógica casi nadie se hablaría con nadie. Bien. Entonces, un poco para ir cerrando y pensando esto que les decía, ¿no? Ego y autoestima, el equilibrio, ¿no? En eso. Esto de sentir por ahí celos a partir de los vínculos con otra persona, pero no intentar imponerle a nadie, porque ahí hay algo vinculado al control. Y en relación a la envidia, me parece muy claro lo que decía Franco, es insaciable. Si estoy todo el tiempo mirando lo que tienen otros, el catálogo es infinito. No hay forma de estar feliz. Y es complicado en sí, porque también el ser humano constantemente está tratando de... A veces pasa este tema, yo siento que es algo muy común capaz, de que uno se siente vacío consigo mismo viendo el resto. Entonces trata de saciar ese vacío y trata de, por ejemplo, esta misma gente que muestra la cara buena, capaz también se siente vacía. Y no lo muestra y vos estás envidiando a una persona que tal vez se siente igual que vos. Bien, hay que eso, ponerse a pensar en lo que sí tenemos, lo que sí somos, y sobre todo que las redes enmascaran un montón de sentimientos, promueven, provocan cosas que no están buenas, que todo lo que brilla ahí no es oro, más bien casi nada. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Último bloque, estoy muy bien acompañada. Valen, Gina, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Y del otro lado están aquí Mica y Caro, ¿cómo les va? Buenas, todo bien. Escuchen este tema que es la fidelidad, para cerrar esta semana. A ver, vínculos. ¿Qué es la fidelidad? Vínculos, vínculos. Hablábamos de sentimientos difíciles recién, la envidia, los celos, la cosa del ego que se te dispara. Comparte un poco el tema. Sí, y ahora la fidelidad. ¿Quién me dice qué es la fidelidad? Un poquito. A ver, yo siempre hago una comparación que es un poco rara, pero si me siguen está buena. A ver. Que es, por ejemplo, con las empanadas. ¡Apa! Que vos, por ejemplo, siempre te pedís los mismos... Gran metáfora. Gran metáfora. Vos, por ejemplo, siempre te pedís los mismos 4 gustos de empanadas. Sí. Y siempre los mismos, y siempre que te van a elegir pedís los mismos. Pero quizás algún día... Se te surgió y te antojaste y querés pedir una humita. Y no por eso vas a dejar de elegir la empanada de carne que te elegís siempre. Pero un día te antojó la empanada humita. ¿Se entiende a lo que voy un poco? Entiendo, o sea, no sé qué declarar acá en el micrófono sobre eso. Nosotras llevamos a llevar este tema más sobre las relaciones abiertas en realidad, pero... Nada, hablando un poco de la fidelidad es eso. O sea, no, lo que dice Caro es que podés ser fiel... a una persona, pero podés estar... Antojarte de otra. Claro, antojarte, antojarte de otra, claro. Bien, está bueno. Bueno, claro, tiene que ver, pero el tema es si la otra persona sabe... Claro. Si es un acuerdo, si está o pactado, no. Claro. Claro, siempre se trata del acuerdo que vos tengas con la otra persona, digamos. Obvio. Sí, siempre tiene que haber un sí de las dos partes para que esas cosas funcionen, porque si no es muy complicado. Bueno, cuando lo debatimos entre nosotras, Valen dijo que para ella, ¿lo querés decir vos? Yo creo que tenés que saberla llevar mentalmente. Si vos sos una persona insegura, no creo que te vaya muy bien en una relación abierta. Pero Caro siempre piensa que, no sé... relación abierta es como mejor. Claro, vos sos team relaciones abiertas. Yo sí, pero por el lado de que a mí me parece que a mí la inseguridad me pega en cualquier contexto. No me parece que un pacto pueda disolver mi inseguridad. Y de hecho, para mí, terminar de concretar un pacto da lugar a muchos más reclamos, da lugar a que yo te esté más encima, que vos me estés más encima. O sea, preferís no saber. No sé si prefiero no saber, prefiero estar más relajada con que lo que tenemos está y sin ninguna palabra, ningún título de por medio. Ay, no hay chance. Claro, capaz, no, claro. Es como ponerle, si a mí me pasa, digo, tipo, prefiero, o sea, a mí me daría más inseguridad saber que esta persona está con otras porque lo sentiría como una traición a mi confianza, capaz, como que yo me sentiría traicionada por más que el pacto exista, ponele. Yo no podría llevar a cabo relación abierta. Bueno, pero porque si hay pacto, hay relación abierta. Si hay infidelidad, es que hay ocultamiento. Sí, no, claro. Obvio. Infidelidad es traicionar la confianza del otro. Sí. ¿Y vos qué opinás? No. Estoy pensando sí, con ustedes. A mí también me afectaría saberlo, creo, que aunque estemos en una relación abierta, digo, saberlo también... Digo, no lo toleraría, creo. O sea, finjo demencia. Prefiero no saber. No podría. Sí. Yo creo claro. que tienen que pactarlo desde el lado de decirle, che, voy a estar con esta persona y así. Pero yo no puedo. O sea, no hay chance que yo pueda hacer una relación abierta, sí. Chicos. En yo la teoría me parece bien, pero no sé si en la práctica podría. Eso es lo que... Claro. Okay. Nada, yo opino que... No tiene que estar todo hablado tampoco, porque vos estás seguro de que de lo que siento y de que yo estoy con vos y de que yo elijo estar con vos. Porque estar en una pareja también es una elección diaria y constante. Vos elegís estar al lado de la otra persona. Ningún título te ata a estar al lado de la otra persona. Y yo siento que eso es lo que tiene que estar más en boca y más de que yo te estoy eligiendo. Y tipo después... Si algún día me como a alguien y qué sé yo no voy a dejar de elegirte, no voy a dejar de amarte, hay mucho más atrás de eso, no... Hoy cuando pida la empanada de panceta con ciruela, ¿entendés? Te vas a acordar de la metáfora. Escúchame, ustedes trajeron una canción para que pensemos. Tu esposo va a dudar. De la panceta con ciruela de Chan. ¿Qué canción me trajeron para pensar en esto? Trajimos una canción que la escribió Virus, que fue compuesta por Virus, Federico Moura, hace... 40 años más o menos, un adelantado a su época, que se llama Amor o Acuerdo y trata muy explícitamente este tema. Escuchemos un fragmento. Ah, no la tenemos. la encontramos, pero contame un poco, Caro, para que entendamos. Sí. Dice, hay una frase, una parte de la canción que dice, después de todo puedo vivir romances y conservar mi relación principal. Y así, tener un poco de cada cosa sin lamentar por no tener algo más. Bien, sí, bien. No, trajimos esta canción porque también para mostrar que estos temas de relaciones abiertas están presentes en la gente hace un montón de tiempo, porque esta canción se escribió hace un montón de tiempo. Tampoco tanto tiempo, no exageres tanto. Pero bueno, para la época era... Claro, para la época era más... Sí, sí, era más era controversial, ahora capaz. Ahora en boca de todos, en ese momento era un tema que casi ni se tocaba y decir eso era como, ay, sos un reventado claro, no. que quiere hacer mil cosas. No, claro, tampoco no. era tan así. No estaba bien visto. Igual, ahora depende de la persona también, pero... No, pero es algo que están más abiertos, juzga, creo. Claro, claro, sí, hay menos eso. No algo que se habla abiertamente. Bien, tenemos un fragmento. A ver, escuchemos un poquito ahí a Federico Moura. Después de todo puedo vivir romances y conservar mi relación principal. Y así tener un poco de cada cosa, sin lamentar por no tener algo más. En cosas. Ahí escuchando entonces lo que decía Caro, ¿sabes que no la registraba esta canción? Es del primer disco, wow. Mira, mira, está buenísima. Está bien, está bueno, ¿no? Ponele que ahora es un tiempo más libre. También hay muchas personas que con esto que se instala la idea de que el amor libre es una posibilidad. Aceptan, pero no sé si están muy conformes. También es una validación para algunos que les copa más la infidelidad, como para, viste, que te corre por izquierda con esto. No, no, no, pero es que está de moda el amor libre. No, vos estás re antigua. No. O sea, está bueno porque también le da, perdón, sí, le da más. O sea, cada uno puede querer como quiere, ¿entendés? No tenés estricto, capaz, puesto un modelo a seguir que antes capaz estilaba más era casarse a los 18 y... A los 80 no era casarse a los 18, bueno, chicas. ¿Ustedes creen que los 80 era el tiempo de los dinosaurios? No, pero... No lo era. Pero era tipo, ¿estás de novio o sos infiel? ¿Me entendés? Claro. Ahora capaz está más liberado todo eso y está menos juzgado, capaz. Está bien. No, mi pregunta es si es la justificación para... Y no. Nosotras un poco aceptamos o está todo bien... Y hay consentimiento. Yo he debatido mucho acá con Néstor y a mí me parece que entre la gente más 40, te diría, mis padres, no mis padres puntualmente, pero sí, nuestros sí, padres de generación, son tipo, está mucho más aceptado ser infiel que tener un pacto hablado y una relación abierta. O sea, está mucho más naturalizado y está dicho, y sí, obvio que te van a cagar, y es re normal, y qué sé yo, la vida, no sé qué. Y, tipo, te tratan de hipócrita si crees que tu pareja no te está siendo infiel. Ahora, si tenés una relación abierta, ah, no. ¿Cómo hacer una relación bueno. abierta? Bueno, me voy a ir pensando, chicas. Para analizar. Sí, escúchame, Mika, ¿estás de acuerdo con lo que dice Caro? Sí, sí, creo que cambió, es un cambio generacional, como que ahora se puede hablar más libremente de esas cosas y cada uno tiene su pensamiento. Bien, ¿estás de acuerdo? Sí. No sé, yo elijo estar con esa persona y si vos tenés ganas de estar con otro, me decís, che, hasta acá llegamos, ¿entendés? Porque yo no puedo, no me sale. Escuchen, les voy a romper, o sea, les digo que no es de este tiempo. La meca del amor libre fue en los 60, el epicentro fue Francia. A los latinos nos les costó más de ese tiempo, porque hay como estructuras más tradicionales por ahí en algunos países latinoamericanos, pero hubo todo un movimiento que ya habló de la libertad del amor y hay reflexiones sobre si...